Todo el mundo haciendo palmas con ganas de morir vivo. Todo el mundo haciendo palmas. Y llegó tu grupo. Ganas de amor, las manos arriba.